estás, Bruno? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, bueno, muchas gracias por estar aquí. Y para comenzar, antes de profundizar en la actividad, preguntarte de qué hablamos cuando hablamos de estas dos disciplinas, ¿no? Muy bien. Son disciplinas antiguas, en realidad una es un arte marcial china y la otra es una disciplina que se asocia totalmente con la acupuntura. Las dos atienden a la salud, en realidad, tanto psicofísica, en realidad, como cualquier disciplina, tanto marcial como física. Lo que se busca es que la persona, en realidad, relaje el cuerpo, saque tensiones y bajar los niveles de estrés, en este caso, es lo más fundamental. Fue creado como cualquier arte marcial, todas las artes marciales han sido creadas, por algo son marciales, porque son de las milicias, fueron creadas de defensa, como defensa personal en ese momento de las milicias, pero está quedando en desuso la aplicación del tai chi. Es diferente, para dar una comparación. No es lo mismo practicar judo, karate, que es el imaginario que tiene la gente, a practicar tai chi, porque por lo general el tai chi, lo que se ve o la idealización que tiene la persona, es de personas muy grandes practicando algo muy lento. Está bien, así es. En forma, en secuencia, es el arte marcial más lenta que hay. Los beneficios de disociación de pies y manos, equilibrio, por eso está muy recomendado. Al ser lento, nosotros estamos acostumbrados mucho a impulsos rápidos. O sea, claro. Entonces, al tener que bajar ese impulso, de bajar la velocidad, de hacer los movimientos en lento, hace que la disociación de pies y manos, los dos hemisferios, trabajen de otra manera. Igual todas las artes marciales o sistemas así laburan los dos hemisferios. Eso es muy importante. Y bueno, y también tiene toda una connotación taoísta en cierto sentido, o una connotación budista desde los libros. Eso es una cosa. Yo creo que lo más importante es que la persona practique. Desde esta disciplina hasta salir a caminar. O sea, todo viene de la mano, alimentarse conscientemente. Pero bueno, son justos medios que a veces uno, si se va un poco para un lado, se va un poco para el otro y se pierde el eje. Pero la cuestión es la práctica. Es la práctica. O sea, son artes internas, se le dicen. Vienen de la parte del Nei Chia. Son trabajos internos, a diferencia del Wei Qia, que son trabajos externos. O sea, ellos diferencian. Claro. Los chinos diferencian las artes marciales entre internas y externas, a diferencia de los japoneses, por ejemplo. Yo practico artes marciales japonesas también, judo y karate, por eso lo nombraba. Pero lo importante, creo que en esta sociedad en la que estamos viviendo, de riesgo, en que la gente, el umbral de tolerancia que vemos, por lo menos en interior, no es lo mismo que el umbral de tolerancia que vemos en Buenos Aires. O sea, por lo menos lo que hablábamos la otra vez con gente de Buenos Aires, amigos, es que nosotros tenemos un umbral de tolerancia, por decirlo, un poco más amplio de lo que se está viendo en Buenos Aires. Entonces, todas estas disciplinas no tendrían que ser utilizadas a veces, como puede pasar que una X persona se baje de un auto y golpee a otra y salte después y digan, tal persona practica tal cosa e hizo tal daño. No. En realidad ahí hay un problema anterior, me parece, en el sujeto, en el individuo, o una carga emocional, o bueno, no sé si decir la sociedad misma, por eso hablo de sociedad de riesgo. Esto viene mucho de la sociología, hablar de la sociedad de riesgo, pero estas prácticas van a eso, en realidad, van a ubicar al sujeto, al individuo, a la persona, a tratar de bajarla, de bajar la ansiedad, los niveles de estrés, y con prácticas más asiduas, bueno, se va buscando cada vez fortalecer más todo lo que es el tren inferior, las piernas, el core, como se le dice ahora, el centro del abdomen. Y bueno, y después está todo lo que pueda la persona manifestar a través de lo que practica. Pero no hay que darle tanto halo de misticismo, en realidad. Vienen, claro, uno imagina. Hay una cuestión al respecto. Toda una misticidad. Que lo que hace quizás a veces es que cueste entenderla en esta lógica occidental en la que vivimos, la cual es a la vez tremenda, ¿no? Esa lógica. Y sí, totalmente. En realidad, nosotros vemos películas y ves la digitalización, o como le digo yo, la revolución digital, que ya está. Futuro llegó hace rato, diría un querido amigo. Y nos traspasa de una manera increíble. O sea, vos no podés ver, o sea, las películas que ves ahora y todo, lo que era hace 20, 30 años atrás, por ejemplo, vería Karate Kid, así decías. Claro. Un hombre con un flaquito, pero no tenía un celular con una aplicación y el pibe estaba todo el tiempo mirando así a ver, maestro, a ver si. Ahora, por ejemplo, te enseña a través de tener el Shifu YouTube. O el maestro YouTube, donde aprendes todo el tiempo lo que sea. Claro. Acá los muchachos me miran. Acá los muchachos me miran, pero tranquilamente hay un tutorial de cómo hacer un radio oyente o cómo teclear ahí detrás de la cámara. Pero es muy así. Es todo muy. No. Es transversal todo esto. Que se aplica a todo, uh-huh. En realidad. Pero lo importante es que la persona pueda tratar de encontrar gente idónea para practicar. Yo lo digo desde el punto de vista del Tai Chi Chuan o el Qigong con cualquier persona o cualquier otro tipo de actividad como, no sé, hacer trekking, running, caminar, lo que sea también con contacto a la naturaleza, eso es muy importante también. Se practica mucho esta actividad al aire libre. Por ejemplo, yo empecé en el 2014 a dar clases gratuitas una vez por semana, un domingo por semana en el Parque General San Martín, y otra forma de practicar. Sí. Después pasé a la nave, al Parque Central, y después del Parque Central me fui a la nave cultural. Y bueno, y ahora este domingo de 16 a 17:30, lo que vamos a hacer, bueno, lo que empecé a ver también que la gente a veces no aportaba nada, o sea, sentido que uno brinda, lo hace gratuitamente, pero la gente no aportaba nada. Entonces en un momento digo, bueno, a ver, vamos a hacer algo, a ver si se prenden. Ponemos contribución voluntaria o colaboración. Claro. Bueno, tampoco. Pero cuando vos agarrás y decís, bueno, ponele, es para colaborar para un merendero, que fue lo que hice con el merendero Las Estrellitas del Acero, las últimas clases que hice hace, no sé, junté y lo llevé al merendero ahí en Panquehua. Con esta situación que está pasando de este invierno tan crudo, dije, bueno, hagamos una gestación para una posibilidad de conseguir mantas, frazadas, ropa en buen estado, por favor. Eso por favor, ¿no? Porque esto de dar lo que no voy a usar más y no le sirve a nadie, ¿no? De esto de que no lo uso porque a mí no me sirve, ¿por qué le serviría a otra o a otro si está roto, si no está en buen estado? Sí, es fundamental. La verdad que hay gente que a veces dona cosas y vos decís, dejémoslo ahí. Pero sí, es eso. Es por lo menos concientizar a las personas que se muevan a algo. Y aparte hacen una actividad de paso. Y de paso también se difunde la actividad que uno hace. Que eso también está bueno. Cuando yo empecé a practicar, yo llevo más de 12 años ya practicando artes marciales. Primero empecé con artes marciales japonesas, me enrosqué en las chinas. Me encantan, en esta soy profesor, doy, pero no hago esa dicotomía de si esto es chino, japonés. Claro. No, a mí me gusta, sigo practicando. No hay que tampoco idealizar que si sos chino sos de una manera y si sos japonés, claro, sos de otra, pero no vivo en esos lugares. No sos chino ni japonés. No sos de mi barrio. No sos de mi barrio, está todo mal. No, la cuestión es que era eso, era decir, bueno, a ver cómo se le puede dar difusión a esto. Y en parte, haciéndolo gratuito, se le empezó a dar mucha difusión, empezó a venir gente. Y después al pedir colaboración, por ejemplo, en este caso al merendero, se fue sumando la gente. Y la gente que no venía o dejó de venir, venía y empieza a colaborar. Y esperemos que sea lo mismo cuando se haga. Por lo menos este domingo, que se va a hacer de 16 a 17:30 ahí en la calle Perito Moreno, 150 de Godoy Cruz, en el gimnasio Gimnos, es que la gente que vaya colabore, como dijiste vos, con ropa, frazadas, en buen estado, mantas. Todo eso va a ser destinado, lo más seguro, a gente que está trabajando dentro de la, por fuera del, ¿cómo se dice? Del club Huracán Las Heras. Sí. Pero no para la gente de Huracán en sí, del club, sino gente por afuera. Yo lo que trato es de que o sea, de que no haya intermediarios. Claro, que llegue directo. Que llegue directo. Entonces yo me encargo de juntar las cosas y de ahí, gente, bueno, siempre me he manejado con gente de Las Heras, será que soy fana De huracán, de paso. ¿Qué le vamos a hacer, muchachos? Mira, yo también. Para la gente, no se enojen. No se enojen ahí. Pero sí, aguante el lobito. De paso. De paso. Bruno. Sí, decime. Y pensaba, digo, en esto de también en relación a. Bueno, pensaba, las personas en situación de calle, lo que se vive con el cuerpo en situación de calle. Digo, esto de las sociedades en riesgo, cómo vivimos también a través de nuestro cuerpo. ¿Qué nos trae corporalmente también estas disciplinas? ¿O qué nos trae este otro lado del mundo? Pensaba también en esto que decías de los chinos, de lo de adentro y lo de afuera, en una sociedad donde, bueno, el cuerpo está absolutamente mecanizado y olvidado también, ¿no? Sí, tenés en realidad hay una si lo vemos en un punto nietzscheano, hay una revitalización también del cuerpo. Vos tenés gente que está haciendo CrossFit funcional y toda esa historia, que está bien. Pero también hay una parte de la sociedad que está descuidando mucho el cuerpo. O sea, uh-huh. O sea muy sedentaria también. O sea, se van a los polos, queda un margen donde en realidad hay mucha gama de gente donde no hace nada. Y el trabajo en realidad es interno en el sentido de que es más como no vas al contacto directo. Sí. Como si fuera bloquear un golpe o sacar un golpe. Es más, trabajás más desde la relajación del cuerpo en realidad. Uh-huh. Entonces vos en una práctica de Tai Chi o Qigong involucras mucho la respiración. En realidad en todas las artes marciales se involucra la respiración. Que se le puede decir respiración consciente en sí, que la persona tiene que inhalar y exhalar. Claro. Pero la cuestión es que es como un caldo de cultivo que se va generando por dentro, no se ve el laburo por fuera. O sea, no es que vos necesitas ir a un gimnasio o fortalecer a través de golpes todas las callosidades de las partes de los antebrazos, las piernas. En ese sentido es como un trabajo más interno, capaz, como ellos lo veían. O sea, hay imágenes de las prácticas internas donde no se ven figuras estéticas estilizadas, así como los deportistas de ahora. Uh-huh. Si no se ven figuras antiguas donde los cuerpos son más, ¿cómo podríamos decir? Redondos. Uh-huh. ¿Entendés? Más circulares. Muy bien. Claro. Más circulares. Entonces, lo que se veía era que según los libros que han dejado, o las figuras antiquísimas que están pintadas, grabadas, es que el trabajo no pasaba porque la persona por fuera se viera totalmente marcada, por decirlo así. Uh-huh. Era un trabajo más interno, entonces ese laburo, bueno, llevaba capaz más tiempo. Pero eso es relativo, porque esto es una cuestión de práctica. O sea, hay que sacarle, yo, esto es lo que les bajo de línea, ¿sí? Una cosa es lo que ellos escribieron en los libros. Vos escuchás los libros y dicen, bueno, que la persona vivía 200, 300 años. O sea, para eso hago una reminiscencia con Kill Bill, donde vas a buscar una persona que tiene un maestro que no sabe si tiene 200 años, que vuela por los aires. Pongámosle que eso puede haber sucedido. La cuestión es que está tan idealizado en Occidente que para lograr eso tenés que ir casi alejar del mundo común en el que vivimos, claro, para no vivir en niveles de estrés. O sea, la idealización del libro es una cosa y llevarlo a la práctica es otra. Claro. Entonces yo a la gente le digo, vienen, por ejemplo, sí, vamos a mover la energía porque el chi, porque el prana, porque esto sí, perfecto, pero si no